Ese día que murió Jesús era un viernes por la tarde. Unos amigos rápidamente colocaron su cuerpo en una tumba y taparon la entrada con una piedra grande. El gobernador mandó unos policías para proteger a la tumba. El conejo y el huevo no entendían por qué habían tomado esa decisión, pero como veían mucho movimiento, se quedaron cerca del lugar donde habían puesto a Jesús después que había muerto. Pero el domingo muy temprano, cuando dos mujeres fueron a visitar la tumba para llevar flores, sucedió algo muy extraño que, aunque no podían ver lo que pasaba, se dieron cuenta que algo raro había. Ese día, cuando las mujeres se acercaron a la tumba de Jesús, se les apareció un ángel que sin hacer fuerza logró correr la enorme piedra que estaba en la entrada de la tumba. Los guardias estaban tan asustados que temblaron y se desmayaron. El conejo vio a los soldados en el piso y se acercó a mirar. Aunque ni él ni tampoco el huevo veían al ángel, se dieron cuenta que las mujeres sí lo estaban viendo. «Quedémonos en silencio», se dijeron. El ángel dijo a las mujeres que no tuvieran miedo, que Jesús no estaba, que Él había resucitado. Esto significaba que Jesús estaba vivo. Después les indicó que fueran rápidamente a contarles lo que había pasado y que Jesús estaba vivo, que había resucitado a sus amigos. Luego de esto, ocurrió algo más fantástico todavía. Jesús mismo se acercó a ellas y les dijo: «No tengan miedo. Díganle a mis amigos que vayan a Galilea. Allí me van a encontrar». Cuando vieron eso, el conejo y el huevo comprendieron que ahora sí era tiempo de regresar con sus amigos del altar. «Vamos a contarle todo lo que hemos visto», dijeron. Cuando se reencontraron con la Biblia, la vela y las flores del altar, se sintieron agradecidos de poder formar parte de ese lugar. «Por fin, ahora entendemos quién es el más importante de las Pascua», dijo el ahora sabio conejo. «Jesús es el centro de esta fiesta y el gran protagonista». A lo que el avergonzado huevo de Pascuas agregó: «Tenía razón la Biblia, y nosotros discutiendo para ver quién era el mejor. Así como Jesús había prometido, Él resucitó de entre los muertos y hoy vive con nosotros», finalizó diciendo. Al día siguiente, en ese lugar, todos celebraron el culto de Pascua de un modo diferente. Ese día, el huevo y el conejo se corrieron del altar y le dejaron lugar a una cruz vacía que simbolizaba que Jesús había resucitado y que está vivo entre nosotros. Habían aprendido por fin la historia. Al fin y al cabo, el huevo y el conejo son solo un símbolo que representan la vida que nos da Jesús a cada uno de nosotros.